Bueno, y estamos de regreso. Nos acompaña en este momento el maestro Leonardo Cárdenas, quien hasta hace poco se desempeñaba como director de la Orquesta de Instrumentos Andinos del Ecuador. Bienvenido. ¿Qué digo, maestro Leonardo? Yo no sé cómo. Negrito. Bienvenido, Negrito. Sí, qué bueno. Qué bueno que estés con nosotros. Bueno, hay un trabajo importantísimo que yo creo que pasó de ser un sueño, pasó de ser un gran esfuerzo a una realidad, y es precisamente Inmortales, que es un trabajo que ya lo tenemos en las manos y que realmente unió a buenos, súper buenos músicos con tu dirección, ¿no? Hablemos un poco de esto entonces, Inmortales. Claro, gracias, Rochita. Este disco, claro, es el cierre de un... Es el cierre de un ciclo de trabajo con Intempore en Ensamble de Cámara, que es una agrupación que nació en el año 2013, recuerdo yo, para un proyecto del Museo de la Ciudad, en una exposición que se llamaba, ¿cómo era? Alma Mía, algo así era, que hablaba sobre el asunto de lo que sucedió en el Ecuador en la década de entre los 30 primeros años del siglo XX. Y a mí me habían solicitado hacer un trabajo musical desde la investigación de la música de la época, porque no se conocían muchas cosas. Entonces yo procuré hacer un trabajo investigativo musical desde la década del 10 hasta el 30. Entonces yo tenía un trabajo que se llama Zapateados y Albazos, donde hice también una antología de música patrimonial ecuatoriana del siglo XIX, XX, XXI. Y en ese contexto nació Intempore, para esa específica presentación. Y como dio resultado de que cuando fuimos a la presentación, la gente se quedó como maravillada por la sonoridad, por la música, y nos empujó, después de algunos años, a volver a retomar el asunto de la agrupación. Entonces, en ese tiempo yo estaba trabajando en algunas otras actividades, pero me pareció importante volver a recrear este grupo y volver a recrear músicas que tienen que ver con lo patrimonial de Ecuador. Entonces volvimos a armar Intempore. Un gran momento, creo yo, para los músicos que estuvimos o estamos en este grupo, porque el grupo continúa. Ah, qué bien, eso está bueno. O sea, solo hemos cerrado un ciclo con este tipo de actividades, que a la final el terminar este disco fue como lograr. Tenemos como unos 40 arreglos de música patrimonial, o sea, música alguna inédita, otras son reversiones de músicas conocidas del acervo musical ecuatoriano. Y ahora estamos preparando para marzo un concierto en la Casa de la Música que tiene que ver con... La Casa de la Música ahora está definiendo, por ejemplo, por meses, según la temática. Por ejemplo, el mes de marzo es el mes de la mujer, entonces vamos a hacer algunas músicas dedicadas a mujeres, otras músicas compuestas por mujeres. Entonces estoy en ese trabajo de producción de los arreglos. Me está cogiendo el tiempo, pero estoy contento. Ayer me quedé haciendo como 3 arreglos. Estoy feliz porque estoy nuevamente activo en esto. Es lo que creo que soy, como pez en el agua para ese tipo cosas. Entonces estoy contento porque al final la creatividad no solo es para el regocijo personal, sino creo que es la oferta para la gente que pueda apreciar nuestro trabajo con Intempore. ¿Podemos escuchar algo precisamente ahora mismo de este disco? ¿Qué nos sugieres? Sugeriría tocar o poner el número 5, Rosario de Besos, que es un pasillo de Francisco Paredes Herrera en la música. Este pasillo data más o menos de 1920, es compuesto por Francisco Paredes Herrera, cuencano. Perfecto, vamos a escuchar entonces Rosario de Besos. Este tema está incorporado en Inmortales, el nuevo trabajo con la dirección del maestro Leonardo Cárdenas. Thank you. tu música. Bueno, eso es lo que acabamos de escuchar, Rosario de Besas. Hagamos un poquito de historia de este tema, Negrito. Ya, bueno, esta composición es de Francisco Paredes Herrera, el príncipe del pasillo, le dicen, creo que es uno de los compositores más prolíficos de la música ecuatoriana en cuanto a los pasillos. Antiguamente los compositores ecuatorianos lo que hacían era o poner sus propios textos o musicalizar textos latinoamericanos. Rubén Darío, Buesa, había Amado Nervo, entonces también los poetas ecuatorianos y decapitados, estaba Miguel Ángel Silva, Ramón Egas, había algunos poetas que estos compositores de música popular se dedicaron a trabajar en esas poesías y a musicalizar, y uno de esos poemas del compositor Libardo Toro, creo que es, sí, colombiano, es este Rosario de Besos, que compuso la música Francisco Paredes Herrera en la década del 20. Lastimosamente en este país no existe como una información así fidedigna de cómo fue compuesto, cómo fue hecho, en qué época. Normalmente, claro, como un país que no tiene como un asidero de mantener su memoria histórica vigente, nunca lo hicieron. Pocos compositores como Carlos Amable Ortiz fecha sus composiciones, sí, al final de cada partitura, entonces compuesto en Quito en tal fecha, faltaba poner la hora, pero él ponía el día, entonces uno sabe que claro, hay un registro, hay, ¿no?, un registro, porque Te Amo es de 1908, ¿no?, que era la música primero y después le pusieron un texto. Y al respecto, fíjate que investigadores como mismo Pablo Guerrero me hacía caer en cuenta que en los discos de hace 20, 30 años, 40, en fin, tenías un registro, la casa del disco, la fecha que fue impreso, un poco, alguna historia, ¿no? Inclusive en la carátula del disco, alguna historia de su autor, de cómo se compuso, en fin. Pero esto, conforme han pasado los años, cada vez se pierde, ¿no? Por supuesto, es que la tecnología ahora ya nos permite tener la música ya no en efecto en un disco material, claro, en el audio, sino que ahora la música ha perdido la vigencia en cuanto a música como tal. Si tú no tienes un video, no existe la música. Entonces ahora más importante es la gran producción de un video, el cual tiene música. Son las imágenes de ver a la gente tocando por en un supuesto escenario o un videoclip. La tecnología nos ha llevado a eso, a todo como un poco más etéreo, más efímero, menos terrenal, todo virtual, ¿no? Claro que sí. Y antiguamente eso no sucedía. O sea, por ejemplo, el que hayamos hecho un disco es como retrógrado en cierta medida para la tecnología de ahora, pero es importante porque esto pasa en la historia. O sea, quedará ahí como una cuestión trascendental que cuando la gente quiera conocer, si es que no está en las plataformas de Spotify o iTunes o en otros, CD Baby, el disco nadie lo va a conocer. Pero va a haber en algún lado, en algún archivo debe estar ese disco. Entonces, creo que eso ha sido una de las grandes falencias de nuestra cultura musical y de las políticas de cultura, que no tenemos una biblioteca real de grabaciones de música ecuatoriana en diferentes tendencias. O sea, no es que es más importante la tradicional, o es más importante el indie, o es más importante el rock, porque estoy en el sur y los del norte hacen indie, o no. Es más importante tener todos los registros de todas esas músicas en una bitácora donde uno puede ir a buscarla y decir, aquí ha habido esta música, escuchamos los reales con la Orquesta Sinfónica del Ecuador. No tenemos eso. Desde hace un buen tiempo hemos conversado contigo, con otros amigos que aman esto de la música. El sueño vigente, ¿no?, de tener un instituto de música donde exista una tremenda biblioteca, fonoteca, es decir, todo concentrado en un solo espacio. Capaz que podría ser la misma Casa de la Cultura, en fin, pero o el Ministerio de Cultura. Hasta ahora no hay indicios de que se piense siquiera en ello. Ahora hay un problema con el edificio Aranjuez, que tiene creo que algunos asuntos de fallas arquitectónicas y un montón de cosas, entonces están tratando de llevar los repositorios a otros sitios y no saben dónde. Estaba justamente escuchando ahora una entrevista al ministro, entonces decía que querían ver la posibilidad de que se traslade todo eso a la UNASUR. O sea, imagínate si aquí es un problema a veces venir a por el tiempo y todo eso, irse a la mitad del mundo a hacer una investigación o cualquier cosa que tengas que ir a buscar. O sea, me parece un espacio grande y chévere, pero debería el Estado pensar en expropiar una casa y decir, aquí vamos a hacer y vamos a invertir toda esta plata aquí. De hecho, ahora que hablas de de expropiar una casa. Nos estamos yendo ciertamente de un lado al otro, pero esa es una conversación, ¿no? Entonces, desde hace algunos meses para acá se habla mucho desde estos micrófonos, inclusive los bienes patrimoniales que en este momento tiene el Estado, que tiene el municipio y que están siendo realmente deteriorados por el tiempo, pero no se ha puesto cartas en el asunto. A lo mejor por ahí puede haber una solución, ¿no? Caso, fíjate que si fuera en UNASUR y no hay, digamos así, que no hay ninguna casa que se la pueda adecuar por cuestiones económicas, lo que sea, bueno, pero ahí sería una oportunidad, UNASUR, pero que sea un centro realmente de investigación musical a todo lo que va, ¿no? Sería un lujo. Es que es triste, o sea, ver que no hay plata para hacer este tipo de cosas, pero sí hay plata para otras cosas, ¿no? Entonces es grave porque el Estado debe mentalizar eso, o sea, decir, bueno, vamos a invertir aquí, no ponerse a pensar que nos va a costar 5, 6 millones, 2, 3 millones de dólares adecuar esto. Es una obligación del Estado adecuar eso. No tiene que estar regateando si es que es o no es posible, o veamos dónde nos puede facilitar lo que ya tenemos comprado, lo que podemos expropiar. No, debe ser una política de Estado obligatoria para el que venga, como presidente, el que sea, para el que venga como ministro, porque son necesidades urgentes. Claro que sí. Cuando llegó el momento de seleccionar los temas para Inmortales, ¿qué consideraciones se hicieron? Bueno, yo tenía claro un gran listado de composiciones y de versiones, reversiones y también composiciones inéditas de algunos compositores. Entonces, pues nos reunimos con el ensamble y decidimos. Bueno, quedaron fuera algunas. Y yo fui generoso en poner 14 temas, que es bastante. Normalmente en un disco se ponen solo 10 a 12 temas, ¿no? Pero yo dije, esta puede ser la última vez que podamos grabar un disco, porque conseguir auspicios del Estado o de la empresa privada para hacer este tipo de trabajos es muy difícil. Hay que agradecer plenamente al Ministerio de Cultura y al Instituto de Fomento a las Artes, porque ha permitido, mediante este concurso que hemos participado y nos hemos hecho acreedores a este premio, de poder tener un financiamiento, hemos logrado este disco, que es una política de Estado, por fin. Así como este disco, deben haber 20 discos de música patrimonial. Puede ser por concurso y también puede ser por dedicatoria desde una política de Estado para crear ese tipo de proyectos. Y bueno, entonces nos reunimos y decidimos coger los temas que más nos gustaban. Y claro, es una selección de las piezas que habíamos tocado y que nos había causado mucha empatía, no tan solo con la música, sino con el público, porque el público ha recibido en los conciertos que hemos hecho de muy buena manera esta música. Algunas personas, y bueno, nosotros también, redescubriendo piezas musicales que son inéditas algunas, y otras, claro, reversionando de tal forma que la gente, como la pieza que acabamos de escuchar, Rosario de Besos, la gente puede apreciar un concepto estético de creación arreglística distinto. Yo considero que la música del Ecuador vale la pena mucho para adentro, como concepto local de vivenciar nuestra música, pero más afuera, porque nosotros lo que tenemos que vender es nuestro país al mundo. O sea, no vendernos a nosotros mismos para que en cuarto de hora ya nos cansemos y digamos, no me gusta o detesto lo que hacemos aquí y preferimos lo de afuera. Tenemos que nosotros, al revés, hacer lo que pasa con nosotros. Cuando nos entra todo desde afuera y nosotros aceptamos todo, sea bueno o malo, nosotros debemos hacer que la gente en el mundo entero acepte lo que somos. Una forma de identidad de un país es su música. Y parte de su cultura es la música. Es una especie de manifestación inherente al ser humano que está ahí, a que todos, el lenguaje universal que a todos nos logra conmover emocionalmente y que permite a nivel internacional, sin el mismo idioma, sin el mismo lenguaje, lograr ese contacto a través del arte, en este caso de los sonidos. Eso logra a través de la energía de la interpretación, la energía de la propuesta musical, de la creación de un compositor, mover fibras en la gente para que la gente pueda aceptar lo que nosotros preparamos en este disco o en cualquier concierto, y a su vez que la gente pueda escuchar a nivel mundial. Dinos, este disco, el público en general, ¿cómo lo puede conseguir? Llamando al 098-704-7418, es mi teléfono, Leonardo Cárdenas, o al correo electrónico leocárdenaspalacios@gmail.com. Están, bueno, ahí en el disco, el rato que lo tenga alguien va a tener toda la información. Es importantísimo recalcar que en este trabajo hemos contado, o somos orgullosos nosotros como músicos de haber podido hacer este disco, un ensamble que tiene dentro de su conformación músicos de gran nivel, con gran experiencia musical, tanto en el mundo académico como en el mundo de la música popular. Y vale la pena recalcar el nombre de Victoria Robalino, de violinista, de Amelia Rivadeneira, que es chelista, de Yamil Erazo, flautista, Benito Tayupanda, clarinetista. Victoria Robalino y Amelia Rivadeneira fueron miembros de la Orquesta Filarmónica Juvenil del Ecuador, Antigua Fosque, y tuvieron mucha experiencia en cuanto a la formación musical dentro del mundo académico clásico, con sus permanentes viajes a Venezuela, porque pertenecieron al sistema de orquestas juveniles tan famoso del maestro José Antonio Abreu, y tuvieron la oportunidad de viajar a Venezuela a prepararse, así como también tuvieron la oportunidad de que vengan maestros a trabajar con ellas. Y eso fue genial porque generó en cierta generación de músicos jóvenes la posibilidad de que tengan niveles de ejecución musical muy importantes en la parte académica clásica. El caso de Yamil Erazo es un músico multifacético, él es músico tan bueno en la música clásica como en la música popular. Con él nos une una amistad desde muy jóvenes y siempre ha estado en la gran mayoría de mis proyectos musicales, tanto como instrumentista, como apoyo también, y claro, es garantizado el trabajo musical junto a él. No se diga también en el caso de Benito Tayupanda, que es un músico que viene de la provincia de Chimborazo, de Calpi, un músico de banda popular, que por su necesidad de aprender más música vino a Quito y hizo estudios musicales en el Conservatorio Nacional con Sixto Gallegos, y ahora es el concertino principal de la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito, además de trabajar en algunos grupos de música popular y también ha incursionado en la dirección de orquesta. Qué bien. O sea, son unos capos jóvenes que vale la pena mencionarlos siempre, porque gracias a ellos la música existe. Sin ellos no existiría esta bondadosa posibilidad de escuchar estos temas tocados de esta manera, y sobre todo porque son grandes personas que tienen un nivel no tan solo profesional, sino de amistad importante. Hemos logrado consolidar una buena amistad entre todos durante años. Yo he trabajado, de hecho, con todos ellos en mis trabajos de producción, llevándolos a grabar en varios discos que he producido. Y por eso esa empatía de trabajo conjunta. Hay que preguntar por este disco, amigas, amigos. Música patrimonial ecuatoriana, siglos XIX, XX y XXI. In tempore, ensamble de cámara. Inmortales y claro, con la participación de estos tremendos músicos, músicas, como ya ha hablado el maestro Leonardo Cárdenas, yo creo que realmente vale la pena tenerlo como archivo, como memoria patrimonial, inclusive pues en nuestros hogares. Vamos a escuchar un siguiente tema de este disco, Inmortales, la mañana de hoy, el maestro Leonardo Cárdenas, aquí en La Rayuela, 10:29. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de la danza que muestra en escena las vivencias y costumbres del Ecuador. Este miércoles 5 de febrero a las 7 de la noche estará en el escenario el Ballet Nacionalista Saro y Manda, mostrando a través de la danza las vivencias y tradiciones de las distintas épocas del país. Le esperamos en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Amigos de Quito, soy Samuel Alfonso, músico, investigador y luthier colombiano. Junto con Psicomotivarte Coaching Educativo, los invitamos este viernes 7 de febrero a las 2 de la tarde al concierto didáctico Explorando los Sonidos del Mundo. Se realizará en el Museo de Instrumentos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito. Entrada libre. Síguenos en redes, llena el formulario y participa por becas de nuestros talleres. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y regresamos con más de La Rayuela. Con el maestro Leonardo Cárdenas, con quien estamos conversando precisamente un poco el proceso de esta nueva producción, Inmortales. Como ya nos ha explicado, pues han participado músicos de primera categoría en nuestro país y bien vale la pena tener un disco de estos, Inmortales, donde realmente ha habido una selección rigurosa de los temas y además se sigue subrayando, eso me encanta, la necesidad de una identidad sonora también, ¿no? Y eso es fundamental, es fundamental. Con la esperanza todavía, digo yo, que pues esos sueños que tenemos de que en algún momento la cultura, el arte, en fin, tenga un papel preponderante y tenga la importancia que debe tener para un pueblo, pues yo quisiera consultarte, Negrito. Tú estabas de director de la Orquesta de Instrumentos Andinos hasta hace poco, hasta diciembre, supongo. Uh-huh. Bueno, conozco que ya no se renovó ese contrato y todo. Pero yo digo, para alguien que trabaja, no sé, tantas y tantas horas en el día de uno y otro proyecto, creo que de alguna manera también es un darse un respiro, pero el respiro viene también con otros planes. Claro, o sea, para mí fue un momento muy interesante el trabajar con la banda sinfónica, con la Orquesta de Instrumentos Andinos, porque en la última agrupación yo descubrí muchos compositores que son amigos algunos, y encontré muchas músicas muy interesantes que había que ponerlas de nuevo al escenario, y eso fue importante porque de esa manera también, o sea, se está creando el amor por el trabajo de compositores del Ecuador, en general los ecuatorianos, y en una orquesta emblemática que tiene 30 años, este año cumple 30 años, y que además, ya no hablemos del término ese de sui generis porque es muy manoseado, más bien una orquesta con una sonoridad altamente distinta, diferente a una orquesta convencional, ¿no? pero que traduce el sonido de los Andes, de lo que somos, de lo que es este país, de lo que es Perú, lo que es Bolivia, lo que es Chile, Argentina y parte de Colombia también. Y encontrar en esta textura sonora la posibilidad de escuchar músicas tanto locales, ecuatorianas, con géneros tradicionales, remozados, renovados, recompuestos de alguna manera, fue una experiencia muy interesante, porque yo había estado de cerca de la Orquesta de Instrumentos Andinos hace muchos años, cuando era compositor de la Mama Cuchara, y habíamos escrito alguna música, pero no estábamos tan identificados con la sonoridad, porque íbamos por otro lado, ¿no? Sin embargo, escribíamos música. Con los años, yo, en la experiencia de la música, me llevó a trabajar en varios formatos similares con la música andina, y entonces empecé a trabajar con quenas, con zampoñas. Entonces, cuando llegué a la orquesta, por invitación de la gente del Centro Cultural Mama Cuchara, me pareció un momento interesante, interesantísimo, donde aprendí mucho, compartí mucho con ellos también, porque es importante el entender, no es que uno es el jefe musical de, uno comparte con sus momentos positivos, negativos y lo que uno pueda tener en la cotidianidad del ser humano, pero lo importante era compartir esa posibilidad de escuchar la música de los compositores que habían salido, algunos de ahí, de otros compositores que son parte de la Mama Cuchara, y disfrutar plenamente de esa sonoridad, y más que todo entender que esa orquesta que tiene 30 años de vida es un baluarte importante que merece estar en sitiales más grandes de los que vive cotidianamente, con una programación y una agenda cotidiana que es común de hacer conciertos para cumplir con ciertas agendas dispuestas. Yo creo que es una orquesta que tiene más posibilidades, así como todas las agrupaciones de la Mama Cuchara tienen más posibilidades de reprogramarse y de poder ser esos baluartes que se han considerado en estos tiempos y se han convertido en estos tiempos dentro del mundo de la música en Quito. Deben ser más visibles, y la única forma de ser visibles creo que es contactando y conectando con los públicos diversos de la ciudad y del país. Qué bien. Esta mañana hemos estado con el maestro Leonardo Cárdenas, quien nos ha comentado precisamente un poquito de todo. Lo importante, lo nuclear, era precisamente hablar de inmortales. Siempre es gratísimo hablar contigo, Negrito. Qué bueno. Quizás nos podamos ver prontísimo y compartir otros espacios también. Vamos a cerrar este diálogo con un tema precisamente de este nuevo trabajo, Inmortales, que podría ser ¿cuál? Podríamos poner el número 13, que es Armando. Es un pasillo compuesto en 1951 por Constantino Mendoza, portugués, un gran compositor también descuidado y no descubierto. Tiene linda música y yo decidí asumir este pasillo en algún momento, porque con su hija Lourdes habíamos grabado otro disco en donde lo propusimos este tema, y esta versión para intempore instrumental quedó perfecto. Es una bellísima canción que espero que les guste.